Vamos a otra comunicación telefónica, si les parece bien. ¿Ya estamos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bien. Estamos en comunicación, entonces, con Flor Esteves. Vamos a hablar un poco de una obra titulada Cuando ellos se van. Consta de tres monólogos con dirección de Cristina Oces y Soledad García. Flor, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, estoy acá, Paul. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Y a vos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, esto es una obra que habla un poco de la soledad, la locura. Contanos un poco más vos. Bueno, mira, en esta obra habla de todo un poco. En realidad habla de, como vos bien decís, de la soledad, de la locura, del amor, del desamor, del destrato. Cuando son tres monólogos de tres mujeres. Estas tres mujeres les sucede algo en un momento de sus vidas que les cambia el rumbo por el cual creían que iba a ir su vida. Uh-huh. Entonces hay algo que irrumpe en ellas, las sorprende, y creo que aprenden también a partir de lo que les pasa a conocerse. Es muy interesante, son tres monólogos totalmente diferentes. Bueno, el primero es Flor de Azúcar, de Patricia Suárez, interpretado por Mirta Stanislavski. El segundo es La Llave, de Humberto Constantini, que lo hago yo. Y el tercero es El Silencio de las Tortugas, de Lucía Lara Llore, que lo hace Cristina Oces, que también es la directora general de la obra. Bien. Así que nada, son tres mujeres que están atravesadas por la soledad, por el dolor, por la angustia, pero también son mujeres que van atrás de sus pasiones, a pesar de esto, ¿no es cierto? De, que son apasionadas, que aman, que quieren, y que además tienen posibilidad de cambiar sus vidas, a pesar de lo que les pasa y a pesar del dolor. Muy bien. Y Flor, contanos para nosotros y sobre todo para todos aquellos oyentes que quieren acercarse a ver Cuando ellos se van. Sí. Esto, a ver, está los sábados 22:30. El sábado, bueno, este sábado es nuestra última función, porque nosotros venimos haciéndolo desde, claro, desde agosto, y por este año arrancamos de nuevo el año que viene. Así que es el sábado nuestra última función en el Taller del Ángel, Mario Bravo 1239. Sí. Las reservas se pueden hacer al 4963-1571. Sí. Nada, son tres monólogos exquisitos. Hay que verlos porque realmente las actuaciones están bárbaras, la dirección es impecable, la escenografía es buenísima, de Silvina Carballo. Realmente vale la pena. Seguro. Y cuando lo ves, en algo te vas a sentir identificado. Porque la mayoría, toda la gente que ha venido a vernos dice: a mí esto algo, en algún momento me sentí que me podía pasar, en algún momento, porque ¿quién no tiene un momento de locura? ¿Quién no tiene un momento de soledad? ¿Quién Totalmente. No tiene un momento de desamor? Totalmente, ¿sí? En algo te pega. Sí, en bueno. En algún lugar te pega, tal cual. Buenísimo, bueno, entonces, no hay tantas oportunidades este año. No, hay que aprovechar este sábado, sí 22:30. O sí, bueno, gracias Flor, éxitos, y para el año que viene, bueno, ya sabes, podemos estar acá de nuevo. Por supuesto. Cuando arranquen nos avisan y promocionamos de nuevo y la vamos a ver. Dale, Paul, muchísimas gracias, gracias por el lugar. Éxitos. Un beso. Bueno, y así entonces aquí en Ofrendas Urbanas nos vamos a una tanda.